Actualizamos los datos del tráfico y el tiempo cada media hora. Ahora, noticias locales, son las 11 y 3 minutos. En Sevilla, 10 grados, se espera una máxima de 17. Los bomberos han terminado hace unos minutos de rescatar a varias personas del edificio que ha salido ardiendo esta mañana en el barrio de Triana, en la calle Pajes del Corro. Los vecinos han sido desalojados. Ha sido en el antiguo Corral del Cura. Por el temporal se contabilizan más de un centenar de incidencias por la caída de árboles, ramas, mobiliario urbano, placas solares y carteles de circulación, concentrados fundamentalmente en la comarca del Aljarafe y sobre todo en Irena, donde dos operarios han resultado heridos después de que una caseta de obra haya salido volando. También una mujer afectada por el desprendimiento del techo de una habitación. En Alcalá de Guadaira, otra mujer ha resultado herida por la caída de un cartel de circulación y otra por el derrumbe de un muro en Dos Hermanas. La AP4 sigue cortada en sentido Cádiz. Son 30 kilómetros los afectados. El desvío se está haciendo por la localidad del Cuervo. Otro municipio muy afectado por el temporal, sobre todo de viento, ha sido el Viso del Alcor. Gabriel Santos, su alcalde, nos ha contado que el Instituto Blas Infante es uno de los más afectados. Ha volado parte del techo del pabellón, todas las ventanas laterales, parte también de la cubierta, y ha caído tanto a la vía pública como al propio patio del instituto. Muchísimas placas solares de vecinos que han caído al suelo. Venimos también al campo de fútbol La Calera. Hay un muro también que se ha caído y ha llegado los bloques de hormigón hasta la pared del vecino de frente. El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha explicado que la EMED está analizando el fenómeno meteorológico que hemos tenido. En cualquier caso, las mayores incidencias, como decimos, se han producido en la zona del Bajo Guadalquivir y se está haciendo un análisis por parte de los servicios meteorológicos para valorar qué exactamente ha podido producir. 11 y 5.